el país de no me acuerdo. Doy tres pasitos y me pierdo. El Fondo Monetario Internacional ha dado su total respaldo al plan de ajuste, pero pide más reformas. La primera, una urgente y radical revisión del mercado laboral, abaratando el despido y acabando con tanta temporalidad. Dice también que hay que retrasar la edad de jubilación y acelerar las fusiones entre cajas de ahorros, y no descarta que haya que seguir haciendo recortes y subir más el IVA y los impuestos a gasolinas, alcohol y tabaco. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Miedo! ¡Miedo! Estaba otra pieza musical de Román Sokolowski, un amigo de la casa. Se llamaba Cobos, por obvias razones. Estamos como tal como lo anunciáramos en el segmento anterior con Leandro Altman, consejero superior por el claustro estudiantil de la Universidad de Buenos Aires. Leandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Bueno, básicamente, para empezar, que nos cuentes un poco qué sucedió hoy a la mañana para que los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires determinaran, en las primeras horas de la tarde, tomar el colegio. Bueno, hoy en el Consejo Superior se aprobó una resolución por la cual se posterga el plazo para la selección de candidatos para elección de rector, con lo cual, básicamente, y en términos sencillos, el Consejo Superior rechazó la resolución que había tomado el colegio de forma democrática y en su Consejo Escolar Resolutivo para la selección de los candidatos para elección de su colegio, de rector de su colegio. ¿Rechaza para proponer qué cosa? No, nada. En realidad no propuso nada. En realidad lo que propuso es básicamente llamar de alguna u otra manera una instancia de diálogo con el colegio, pero esto es absolutamente ilógico, siendo que el colegio ya decidió cómo quiere elegir a su rector. O sea, podríamos decir que básicamente lo que hizo fue patear para adelante la fecha, que es una negativa encubierta, por decirlo de alguna manera, a la vez que no hay un proyecto alternativo de selección de candidato al rector. Porque en un momento se hablaba, vos me informarás mejor, de que la propuesta del Consejo Superior iba a ser mantenerse en su histórico proyecto, que era que propongan una terna vinculante. Sí, durante estos días circularon varias versiones y varios, anteproyectos que estaban en ese sentido de hacer la terna vinculante. De hecho, algunos docentes, muy pocos del Colegio Nacional de Buenos Aires, presentaron este proyecto para modificar el artículo que habla sobre esta cuestión. Terna vinculante suena igual a una parte mecánica del auto. Expliquemos un poquito qué es. Exacto. Se supone que por el reglamento de escuelas, sí. La elección del rector del colegio surge de una terna no vinculante que propone el colegio al rector de la universidad, y el rector de la universidad decide sobre esa terna o sobre algún otro candidato que él le parezca. Entonces, la propuesta de algunos docentes será modificar lo no vinculante de esa terna por vinculante. Vos al rector le podés decir José, Manuel o Fernando, y el tipo te puede contestar Pablo. Exactamente. Bien. Ok, y en ese sentido, el proyecto del Consejo Escolar Resolutivo avanzaba en una elección directa del rector, que obviamente después tenía que ser refrendada por el Consejo Superior. Exactamente. El proyecto que se había aprobado en el Consejo Escolar Resolutivo era muy transformador respecto de lo que se venía haciendo hasta ahora, porque no solamente hacía la elección democrática, directa, ponderada, sino que hacía que pudieran votar los no docentes y también los docentes interinos, cosa que en ninguna facultad de la Universidad de Buenos Aires hasta ahora sucede. Ajá. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires tuvo una particularidad. Si bien comenzó el año, bien entrado el primer cuatrimestre luchando, por decirlo de una manera, que fue el primer colegio donde hubo un conflicto de cierta envergadura que tomó los medios de comunicación, en el que se debatió públicamente lo que sucedía, a la vez quedó un poco fuera después de lo que fue la explosión con las tomas de los colegios y los planteos sobre reformas edilicias, plazos concretos de obras y todo eso. ¿Cómo ves que está la situación a nivel estudiantil? ¿Los ves con fuerza a los estudiantes? Sí, evidentemente los conflictos que se viven en el Buenos Aires y en los colegios que dependen de la ciudad son distintos en algún sentido, pero también es cierto que todos los colegios, incluido el Buenos Aires y el Pellegrini, participan de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios, y las luchas tratan de coordinarse de manera que sean fortificadas. En este momento, si bien es cierto que se levantaron muchas tomas en muchos colegios, están tratando de elaborar otros métodos de lucha, como pueden ser diferentes actividades al interior del colegio. De hecho, mañana a la tarde hay una movilización de todos los secundarios, incluido el Buenos Aires, al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y un acampe en conjunto con estudiantes universitarios en el Ministerio de Educación de la Nación. Fuimos muy ingenuos. Y además seguimos con Leandro Altman. Acá sigo, acá sigo. Que nos contaba un poquito acerca de la movilización que se va a hacer mañana, ¿no? Sí. Al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo te preguntaba antes del tema, bueno, pero ¿cómo está parado el Ministerio? ¿Cómo está parado Bullrich de cara a los estudiantes? ¿Y cuánta efectividad tuvo el intento de desarmar un poco el movimiento estudiantil secundario? Bueno, evidentemente Bullrich y el gobierno en general de la ciudad sigue intransigente. No abre las puertas al diálogo y supone que en tanto continúen las tomas no va a poder avanzarse en el conflicto. En ese sentido quizás es bastante pertinente lo que también sucedió en el Consejo Superior, porque nosotros presentamos un proyecto para que el Consejo Superior se pronuncie en contra de las listas negras y el mismo Consejo Superior, que rechaza la elección democrática de rector en el Buenos Aires, sí, tampoco aprueba el repudio a las listas negras, con lo cual le queda evidenciado que hay una política compartida en ese sentido. Totalmente. Sí, es parte, me parece que ciertos sectores afines al gobierno quedaron un poco entrampados en este conflicto y lo reflejaron muy bien los medios de comunicación que tienen en relación con el gobierno en el doble estándar, ¿no? Un estándar para lo que fue la política educativa del gobierno de la ciudad y otro diametralmente diferente con el de el tomado en torno a las universidades nacionales que estuvieron tomadas y están tomadas. Eso sí. Te vuelvo a preguntar lo de Bullrich porque me parece interesante para pensar la estrategia del gobierno de la ciudad. Bullrich dio solución, planes de obra, más o menos reales, ¿a cuántos colegios de los 30 y pico que estaban pidiendo planes de obra? Dio solución, por lo que yo tengo entendido, solamente para aquellos que estaban tomados. Para algunos de aquellos que estaban tomados, pero para todo el resto que no estaba tomado, no planteó ninguna solución concreta a los problemas edilicios que aquejan a muchísimos colegios. Sí. Planteo, eso tenés razón, Leandro, planteó un plan de obra para casi todos los que estaban tomados, pero reales, de los que vos decís, bueno, más o menos oyó los pedidos de los estudiantes, aparentemente muchos menos, digo 10 de los más importantes, que empezó ahí a quebrar. ¿Cómo está eso? Y vos decías que había un número mucho menor de colegios tomados. ¿Y cómo está cómo sentís vos, a partir de lo que fuiste hoy al Nacional, el ánimo de los estudiantes? Bueno, evidentemente coordinar una lucha entre muchos colegios que no tienen historia o tradición de lucha conjunta no es muy sencillo siempre. Esta experiencia ha sido muy enriquecedora para todos los estudiantes, pero es desgastante y muchas veces no pueden continuarse con las medidas porque también son chicos que quieren estudiar. Sí. No necesariamente en los colegios hay unanimidad en las votaciones, a veces es complicado en ese sentido. Hay que ver cómo sigue el conflicto. La verdad es que yo entiendo que seguro resultó de gran aprendizaje para todos los estudiantes y posiblemente pueda seguir durante un tiempo más. Totalmente. Pero hay que ver, la verdad es que es difícil poder predecir cosas. Sí, yo creo que sería un error considerar que no se obtuvo una victoria, digamos. Se instaló el tema con fuerza. Sí. Lo que dice Leandro es cierto, hay un enorme aprendizaje. Hay colegios donde se fortalecieron la herramienta gremial, los centros estudiantes, que venían muy debilitados por la escasa participación estudiantil. Y a futuro me parece que queda una base de coordinación entre los colegios que no es para descartar en principio o no es desechable en principio. Sí, hay que mencionar también de que se crearon muchos centros estudiantes a partir del conflicto, lo cual es muy importante. En muchos colegios no existía herramienta gremial y a partir del conflicto se han creado algunos centros estudiantes. Ahora, como consejero superior de la UBA, ¿cómo ves el tema de las tomas y de la lucha en el ámbito universitario? Bueno, evidentemente es una de las herramientas que se dio el movimiento estudiantil para poner en evidencia un conflicto que se vive al interior y que muchas veces no se sabe afuera. Así como los colegios secundarios fue la metodología que utilizaron para que la sociedad en conjunto se entere de cómo cursan los chicos del secundario, en la universidad pasa exactamente lo mismo. No sé por qué exactamente, pero quizás se hizo la sociedad más eco del problema de los secundarios que de la universidad. Sí. Yo creo que en eso pesa mucho más a nivel social el tema de que no haya clases en un secundario que en la universidad. Y también refleja el rol que hoy está jugando la universidad en la sociedad, digamos. Es un rol mucho más subordinado, si quiere, como que a nadie le importa si no hay clases en la universidad. No también sé cómo lo también hay una idea de emergencia de un nuevo actor, digamos. La universidad viene luchando, esto positivamente, de hace más de una década. Bueno. Y la pata estudiantil, si bien viene desde el 2006, 2008 apareciendo con fuerza, en este año explotó, digamos. Esto podemos plantearlo como, obviamente, la novedad mediática, además de que ahí los dos polos de los monopolios mediáticos, que son los del gobierno y los de Clarín, claro, y el resto, se hicieron un picnic porque atacaron a alguien que podía ser atacado por los dos, ¿no? Que es el gobierno de Macri. Digamos, ahí hay, obviamente, con diferencias, pero hay un enemigo en común. Diferente es cuando se golpea al gobierno nacional indirectamente, cuando se toma mediante una asamblea se toma una de las facultades de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Buenos Aires, ¿no? Sí. Leandro, para cerrar, ¿cómo, y volviendo al tema principal de la entrevista, cómo ves que siga futuro el tema del Nacional de Buenos Aires? Bueno, tanto los estudiantes como los docentes, obviamente con los graduados y los no docentes, tienen pensado seguir con el proceso de elecciones que se aprobó en el Consejo de Escuela Resolutivo. De hecho, ya hay candidaturas planteadas, ya hay apoyos expresados tanto en docentes como en estudiantes para proyectos educativos y para candidatos, de manera que es posible que, sin el acuerdo del Consejo Superior, pero seguramente el colegio va a seguir con la elección de los candidatos que legítimamente tiene que hacer. Es de hecho lo que establece el reglamento de escuela de Nacional de Buenos Aires y así probablemente se haga, contra la voluntad del Consejo Superior. Bueno, seguirá el conflicto ahí. Probablemente, y se va a incendiar. El conflicto en puerta, ¿no? Leandro, muchísimas gracias por